Omar Pérez, que muy pronto se nos estará yendo de luna de miel. Se nos va el Cusco de luna de miel, Omar Pérez. Para él, con cariño, un saludo chaverísimo. Aquí está la nueva armonía 10. Tony Rosado canta Pequeñas Cusas. Pequeñas cosas de vivirlo tuyo, aquellas cosas que el tiempo no olvidó, aún están presentes, aún siguen latiendo tu recuerdo. Mi corazón ha sido imposible sacar el poder de ser, aún debo grabar tus deseos en mi piel, en cada parte mía, en el silencio más profundo, escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás sacada sin saber a mi suerte y es que mi sueño está siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Pequeña cosa que divino tuyo, aquella flor, aquel beso, aquel adiós, y son bien dos momentos que se olvidan como el tiempo y muere. Ninguna razón ha sido imposible sacarte de mi ser. Llevo grabado tus deseos en mi piel, en cada parte mía, en el silencio más profundo, escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás atada sin saber a mi suerte y es que mis sueños están siempre presentes. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Y es que no puedo sacarme de mi mente. Estás sacada sin saber a mi suerte. Y es que mi sueño está siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, me pude dar cuenta. Pequeñas cosas, éxito original de Willy González. Un saludo. Y los vientos de oro de la primerísima. Ricky Carrera, Felimón Juárez.